ese error. Ese error es cosa de ayer. Muchas gracias. La canción sin haberse, no me gusta, no, pero gracias.